Estamos en la cocina del periodismo, nuevamente con esta música muy... Cambiamos de sección. ¿La apareció en la cocina del periodismo? No es la una de la mañana, es la una de la tarde, estamos en la cocina del periodismo y volvimos. 13:39, la trivia del día de la fecha. ¿Quién te parece que falta en las filas peronistas? Para eso tenés que llamar al 5197-5338. Ahí vamos de vuelta. El tamborcito, cómo suena. Ya que Macri ya se incorporó. Recuerden que el viernes que viene es un día histórico para el peronismo, ¿no? Bueno, para todos también. Así que 17 de octubre. Bueno, vamos a estar acá. Vamos sí. a estar acá. No, yo me voy a ir a mojar los pies a la Plaza de Mayo. Ah, bueno. Respondiendo a la trivia, en este caso por mail, Santiago dice que el que falta en las filas peronistas es Ricardo Bulldog López Murphy. No lo veo mucho. No, yo aparte, no lo veía Macri. Es verdad. A ver. cierto, no, no, sí. Igual viene el radicalismo Bulldog, así que es difícil. Pero bueno, si se sumó Macri, ya está. Con tal de sumar votos y hacen concesiones de tener la... el estandarte y la foto del general. Hay un mensaje a la trivia del día de la fecha que es: ¿quién te parece que falta en las filas peronistas? Tenés que llamar al 5197-5338. Ahora sí el mensaje. Además de Macri, en el peronismo faltan verdaderos peronistas. Mi nombre es Adela, gracias. Faltan verdaderos peronistas. Deberíamos definir qué es verdadero peronismo. Sí, es difícil. Es difícil. Eso sería para tres programas más. Volvemos al tema central de nuestro programa, que tiene que ver con el periodismo espectáculos. En una investigación que realizaron Paula Bertolano y Bárbara Clapié sobre el periodismo espectáculos, hicieron una serie de entrevistas a distintas... personas que están vinculadas al periodismo espectáculo, como por ejemplo Jorge Rial. En un momento le preguntan: ¿cómo ve usted el cambio de género de la crítica de espectáculos al chisme, que es lo que se ve hoy por hoy? Jorge Rial contesta: hoy por hoy ya no existen los programas de crítica en televisión, porque a mí me parece que los críticos están devaluados. La gente no le hace caso a los críticos, yo no veo demasiado... Porque en este país los críticos denostaron la figura de Olmedo, por ejemplo, ya quedó Perón. Lo hacían pelota y después Olmedo, cuando se murió, terminó siendo un genio. En cambio, me parece que lo que hacemos nosotros es un show. Ni siquiera sé si es periodístico. Es eso, un show. Jorge Rial. Bueno, está bien. Lo que llama la atención es que... es como muy sincero, ¿no? O sea, no, de alguna manera no trata de dibujar lo que hacen y trata de darle ese tipo de cuestiones, sino que, bueno, él dice, es un show y no tiene problema con ello. De hecho, uno cuando ve entrevistas a Jorge Rial o a otras personas vinculados a los programas de chimentos y este tipo de cosas, son bastante sinceros, son bastante francos, y de hecho, es curioso, ¿no? Porque uno, o por ahí en mi caso, que no soy adepto a ese tipo de programas, yo veo en televisión la entrevista a Jorge Rial y me interesa, dice cosas interesantes sobre los medios, sobre la televisión, sobre la guerra de los canales, sobre el rating, que el rating maneja todo, es curioso esa contraposición, ¿no? Que vos tenés personalmente para con... para con, por ejemplo, Jorge Rial, ¿no? Me parece que es algo... ¿Vos te lo imaginabas defendiendo a capa y espada que él te diría, no sé, sí, es periodismo? Es periodismo. Y de hecho, hasta en un cierto punto utilizan, herramientas periodísticas. Cuando, digamos, comentan un chimento, alguien les dio la información. Es una fuente. Eventualmente una fuente off the record. No, aparte, o sea, claro, utilizan todas las herramientas y montan todo el show como simulando una especie de noticiero, digamos, se sientan y están todos, y hay columnistas y, bueno, sin duda es, aparenta ser periodístico. 13:45 prácticamente, nos tenemos que ir a una tanda, enseguida regresamos con este mismo tema. Radio Independiente. Radio Palermo 2. 89.1. Radio de Producciones Independientes. Continuamos en la cocina del periodismo. Yo iba, no, que justo estábamos diciendo, en un momento vos dijiste lo de chismes y todo, y me parece bueno definir, o que porque vos dijiste, bueno, hacen trabajo periodístico porque esa información la sacaron de algún lado, que termina siendo un chisme, un rumor, y me parece bueno definir, o lo que el diccionario dice, qué es un chisme. Dice, se lo define como una noticia verdadera o falsa, con la que se pretende indisponer a unas personas contra otras o se murmura de algunas. Esta definición discrepa de la concepción del término que tiene Jorge Blanc, que es un periodista de espectáculos reconocido, que dice que si el chisme es verdadero, es noticia. Entonces no es chisme. No, pero si el chisme es verdadero... No, noticia, a ver, no, una cosa es criterio de noticiabilidad, qué es noticia, digamos, que y otra cosa es... Pero si vos tenés una información, sí. Alguien viene y te dice, pasó esto, vas y lo averiguás, y realmente resulta así, es una noticia. Sí, si lo chequeás con tres fuentes. En cambio, el chisme es algo que no está comprobado, que vos lo decís, que no está comprobado. Y tal vez que tampoco nunca sea comprobable, es decir, es una murmuración, casi siempre maliciosa. También hay que tener en cuenta que hay chismes en otro tipo de periodismos, periodismo económico, periodismo político, hay chismes. Seguro, pero en el periodismo de espectáculos vos lo ves mucho más. Obviamente. A ver, ¿acaso no es un rumor o un chisme publicar una noticia o una información y no adjudicarle ninguna fuente de información? Seguro, indudablemente. El tema acá, el problema es el contenido de estos programas, o de ese que, digamos... ¿Qué es lo que cubren como periodismo de espectáculo, digamos? Que dos vedettes, por tener un poco más de cámara o para que puedan llegar a, digamos, a... ser mediáticas. Claro, sí. De hecho, mediáticas, bueno, sí, ya si aparecen tele se van transformando. Pero hacer una carrera en el espectáculo, si realmente eso tiene algún valor, digamos, periodístico. Pero bueno, ahí real, por lo menos, o sea, por lo que en esa entrevista, por lo menos... Y yo lo he escuchado varias veces decir algo por el estilo. Claro, esto no es periodístico. Por internet encontré una columna muy, muy interesante de un conocido periodista de espectáculos mexicano, llamado Álvaro Cueva, que titula Mejor Periodismo Espectáculos, en donde dice... empieza diciendo, escuchen porque es muy interesante, ¿en qué piensa usted si yo le digo periodismo espectáculo? Seguramente en un montón de publicaciones escandalosas, en una buena cantidad de programas sin escrúpulos y en un puñado de freaks que dicen puras tonterías. Ser periodista de espectáculo en este momento es poco menos que una vergüenza. Sí. Aunque algunas personas vivan en el autoengaño y se sientan la divina garza envuelta en huevo, te miran feo, te tratan peor y te pagan mal. ¿Por qué? Porque el periodismo espectáculos es tan necesario, útil y profundo como el periodismo político, económico, cultural y deportivo. Y porque más allá de las publicaciones escandalosas, de los programas sin escrúpulos y de los freaks, existe una fuente urgida por volver a ponerse en contacto con su público y un grupo de periodistas de verdad que está luchando por hacer su trabajo. Así empieza este texto de Álvaro Cueva, un reconocido periodista de espectáculos de México. Claro, la tendencia es a nivel mundial. Si tenemos en cuenta el periódico The Sun, por ejemplo, es terrible. Recontra sensacionalista. Incluso tienen la página web que pertenece al diario The Sun, de News of the World, que es todos escándalos y cuestiones relacionadas a la vida íntima de los problemas de drogadicción, de alcoholismo, accidentes, embarazos, y Eso parece en definitiva ser el periodismo espectáculo. O sea, todo llevó a eso por una cuestión de la ley del mercado. O sea. Antes de continuar con el periodismo de espectáculos, tenemos tres mensajes del día de la trivia del día de la fecha. Recordemos 51-97-53-38. ¿Quién falta sumarse a las fieras peronistas desde que Macri se sumó? Sí. En el peronismo falta el impresentable de Narváez. Mi nombre es Mariano y pienso que en la bolsa del peronismo faltaría Irene Novakovsky. Búsquenla y van a ver que tengo razón. Soy Norberto de Barracas y bueno, para un peronismo auténtico hace falta Isabel Perón.